quieres como yo te quiero. Dime tú, si piensas en mí como yo pienso en ti. Corazón, entrégame tu alma porque soy sincero. Por favor, si tú te me alejas me voy a morir. No sé lo que me ha pasado desde que me enamoré de ti. Siempre me encuentro turbado, no puedo vivir sin ti. Siempre me encuentro turbado, no puedo vivir sin ti. Ven mi amor, acerca tus labios, dame tus besitos. Por favor, si tú no me quieres me voy a morir. Dame tu alma, ten compasión. Eres querida, de lo mejor. Dame tu alma, ten compasión. Eres querida, de lo mejor. Eres querida de lo mejor. Entrégame tu alma, cariño, que soy sincero. Entrégame tu alma, cariño, que yo te quiero. Eres querida de lo mejor.